Ponce, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Las 9 y un minuto. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.